Hemos superado ya las 12 y 30 minutos y 31 en estos instantes. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar tal y como marca esta sintonía con nuestro espacio dedicado a la seguridad vial y todo ello, como siempre, gracias a Autoescuela Los Remedios y a Pedro Fernández, que ya nos escucha en el día de hoy. No puede estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, pero sí que nos escucha, como decimos, a través de la vía telefónica. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy con un nuevo tema, ya saben, que abordaremos relacionado con la seguridad vial. En concreto, vamos a centrarnos en lo que, además, seguro va a ser una de las campañas de sensibilización, de control y vigilancia, como es habitual en estas fechas por parte de la Dirección General de Tráfico, como es el tema de la alcoholemia. Llegan las fechas, de hecho seguro que alguno de nuestros oyentes ya ha tenido alguna cena de empresa o de grupos de amigos, familiares, etcétera, y por tanto es muy pertinente hablar de el consumo, más bien el no consumo de alcohol cuando vamos a coger el coche. Eso es lo más seguro, desde luego, y aunque también entraremos, como saben, en lo que indica la normativa en cuanto a tasas, alcoholemia, etcétera. Así que hablaremos de ello como tema principal y además, con respecto a este tema, y si nos siguen habitualmente, hacemos una pregunta y tienen nuestros oyentes la posibilidad de conseguir un premio cada dos semanas cuando nos adentramos en este apartado, gracias a Autoescuela Los Remedios. Por ejemplo, en el día de hoy van a poder conseguir una matrícula gratuita para el permiso de conducción B. Así que para el permiso de conducir B, matrícula gratuita, si saben respondernos a esta pregunta. Pedro, voy a ir ya con la pregunta, si te parece. Y recordamos que a lo largo de la intervención de Pedro, pues nos referiremos a diversos datos y entre ellos se dará respuesta, por supuesto, a esta cuestión que planteamos. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya también conocen la respuesta y nos pueden enviar desde ya esa solución. ¿Cuál es la tasa de alcoholemia deberíamos llevar en nuestro coche, verdad, Pedro? Esa sería la pregunta que plantearíamos en el día de hoy. Sí, señor. La pregunta, pues, podríamos decir que cuál sería la tasa segura para poder conducir. ¿Qué tasa deberíamos de llevar de alcoholemia para poder conducir? ¿Cuál es la tasa aconsejable para poder conducir? Así que como tasa aconsejable, tasa segura para conducir, tenemos tres posibilidades. La opción A, 0,5 gramos por litro en sangre. La opción B, 0,0, o sea, nada. O bien la opción C, la que creamos conveniente. Esas son las tres posibles respuestas. Opción A, 0,5. Opción B, 0,0. La opción C, la que creamos conveniente. Con respecto a esa pregunta, ¿cuál es la tasa de alcoholemia segura para conducir? Pues ahí queda ya el planteamiento y nos pueden dejar sus respuestas a través de los teléfonos de la radio, también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Entre aquellos oyentes que respondan de forma correcta, realizaremos un sorteo para otorgar ese premio, una matrícula gratuita del permiso B. Como decíamos, Pedro, nos metemos ya en materia y en relación al alcohol, bueno, pues sin duda uno de los aspectos a tener más en cuenta y sobre todo en estas fechas en que vamos a entrar ya, ¿no? Sí, así es. Cuando hablamos del consumo de alcohol y la conducción, sí tenemos que hablar de distintos factores que nos pueden afectar en nuestra conducción. Pero primeramente decir, a modo de introducción, que el alcohol es una de las principales causas de accidente de tráfico. No quiero decir que sea la primera, pero sí es cierto que se estima aproximadamente, según los estudios, que entre 30 y 50 accidentes de cada 100 son consecuencia directa o indirecta del consumo de alcohol por parte de los conductores. Y en estas fechas sabemos que se aumenta el consumo de alcohol por las fechas que se aproxima, y si hay que tener en cuenta, estaría bien recordar un poco las tasas de alcoholemia y las distintas obligaciones que tenemos con respecto a las pruebas de alcohol. Pues con todo ello vamos a ir comenzando, si te parece, con los efectos. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Que por supuesto Conoceremos en general, por sentido común, ¿no?, cuáles podrían ser, pero que es importante recordar esos efectos que tiene sobre la conducción, Pedro. Así es. Cuando tomamos alcohol, cuando nuestro organismo ingiere, tiene esa sustancia, ese alcohol en sangre, pues lo que hace es que se modifican parte de nuestro comportamiento y nuestros sentidos se ven afectados, que de ahí es la prohibición de poder circular con determinadas tasas. Hay unos límites legales de tasas de alcoholemia porque se entiende que a partir de esos límites ya es cuando se potencia más los efectos del alcohol en nuestro organismo. Pero por recordarlos un poco, que aunque todos más o menos lo sabemos, pero por recordarlos, decir que primeramente el alcohol lo que hace es que reduce el campo visual, de manera que no vemos con tanta nitidez lo que tenemos a nuestros laterales, lo que se conoce como visión túnel, es decir, cuando una persona va con el efecto del alcohol, va despreciando, su vista va despreciando lo que tiene a los lados, por tanto no percibe bien, sobre todo en las intersecciones, en aquellos lugares donde tenga que ver más hacia los lados, quien dice intersección, dice un paso de peatones, todos aquellos estímulos que le puedan venir por los laterales, no lo va a ver, lo que se conoce como visión túnel. También, por otro lado, tenemos una falsa apreciación de las distancias y velocidades. Es decir, ya nuestro ojo no percibe con tanta claridad a la distancia a la que estamos ni a la velocidad. Es decir, tenemos una errónea apreciación de la velocidad a la que podemos ir. Sí, mirando el velocímetro vamos a saber exactamente a cuál vamos, pero está claro que por apreciación se nos desvaría bajo los efectos del alcohol. También somos más sensibles a podernos distraer, es decir, disminuye la atención, la concentración y los reflejos. Es decir, todo ese conjunto lo que hace es que vayamos en definitiva menos atentos, y sabemos que la conducción es una tarea en la cual tenemos que tener un nivel de atención para poder percibir todos aquellos estímulos, todas aquellas situaciones que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra conducción. Sí. También, por otro lado, tenemos que, como todos los conductores sabemos, tenemos que tener un tiempo de reacción que en condiciones normales oscila aproximadamente entre 0,75 y un segundo en una persona en condiciones normales. Pues el alcohol lo que va a hacer es que me aumenta ese tiempo de reacción, por tanto ya no voy a tardar ese tiempo que hemos hablado de 0,75 o ese segundo, sino que vamos a aumentar. Si aumentamos el tiempo de reacción, el vehículo cuando vaya circulando a una velocidad determinada, pues por tanto aumentamos también la distancia de reacción, y por tanto eso lleva como resultado que el vehículo tardará más metros en detenerse. Por tanto, ante cualquier estímulo, cualquier situación que se nos presente en un momento dado, pues vamos a tardar más tiempo en poder detener nuestro vehículo. Por otro lado, también tenemos que perdemos un poco el miedo, no el miedo, sino el respeto, y aceptamos mayores riesgos. Cuando vamos a los efectos del alcohol, por tanto, arriesgamos más. Arriesgar más significa que hay más probabilidades de poder tener accidentes. Por tanto, es un factor también a tener en cuenta que el alcohol también nos lo modifica nuestro comportamiento. Sí. Un efecto que también tiene el alcohol es que tiende a facilitar la aparición de la fatiga y del sueño. Ya en grandes cantidades pues también aparece el sueño, por tanto dos factores más a tener en cuenta que son negativos o son desfavorables para la conducción. Y por otro lado, a tener en cuenta también que todas aquellas personas que se estén medicando, que estén tomando algún tipo de medicación, puede potenciar la toxicidad de algunos medicamentos. Por tanto, los efectos de ese medicamento los potencia, y lo que el efecto que pueda tener un medicamento en concreto, pues bajo los efectos del alcohol lo que va a hacer es potenciar ese efecto, que es lo mismo que decir que si hubiéramos tomado más cantidad de ese medicamento. Por tanto, también es otro factor a tener en cuenta. Sí. Y por otro lado, decíamos antes que se acepta correr mayores riesgos, pero todo ello viene porque nuestro estado de euforia aumenta y por tanto sobrevaloramos las capacidades y dejamos de apreciar el riesgo que tiene la propia conducción. Por tanto, son una serie de situaciones, son una serie de factores que, como hemos estado hablando, ninguna es buena para la conducción. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que varía nuestro comportamiento, varían nuestras actitudes y varía también nuestro sentido. Cosa que lo que ocurre es que cuando tomamos el alcohol no va apareciendo al instante, es decir, no lo tomamos y al minuto ya tenemos esas situaciones, esas modificaciones en nuestro organismo, sino que lo vamos teniendo de manera progresiva, vamos teniendo esas modificaciones y por tanto no las vamos apreciando, no nos damos cuenta de que lo tenemos. El claro ejemplo sería cuando vemos a alguien desde fuera, vemos a alguien que está tomando alcohol y cuenta como va pasando el tiempo, van pasando los minutos, va pasando media hora, va pasando una hora, va pasando una hora y media, es como vamos viendo cómo va cambiando el comportamiento de esa persona. Pero sin embargo, esa persona que la está tomando no lo aprecia tanto, que ahí es donde viene el problema. Nosotros no lo percibimos tanto, no nos sentimos tan mal y por tanto no nos damos cuenta de que nuestro sentido, de que nuestro comportamiento está cambiando. Sin embargo, el ejemplo que pongo es cuando alguien lo ve desde fuera. Cuando alguien no lo ve desde fuera, sí lo nota perfectamente los cambios que está teniendo. Pues eso sobre los efectos. Vamos a seguir hablando ahora de la alcoholemia, pero para los oyentes que están participando, les recordamos cuáles son las respuestas, para que no se confundan. A veces algún oyente nos da una respuesta mixta, nos dice la A, la B o la C, pero referente a algo que no hemos comentado. Así que recordamos, ¿cuál es la tasa de alcoholemia segura para conducir? La respuesta A, 0,5 gramos por litro en sangre. La respuesta B es 0,0. O la respuesta C, la que creamos conveniente. Nos pueden dar la respuesta o bien decir la A, la B o la C, para que no mezclen, porque en alguna de las respuestas ya decimos que son contradictorios esos términos que se utilizan. Bueno, pues esto sobre nuestro concurso, que insistimos, todavía pueden participar y de hecho enseguida vamos a desvelar la respuesta, que nos la va a comentar Pedro, porque nos vamos a quedar ya con la alcoholemia. Pedro, ¿qué es la tasa de alcoholemia? Bien, la tasa de alcoholemia podemos definir que es la concentración de alcohol que tenemos en sangre, o el equivalente que sería en aire expirado. Y ahí establecido, es cierto que hay establecido unas tasas máximas de alcoholemia, que ahora a continuación pasaremos a decir cuáles son, pero esas son tasas máximas en las cuales a partir de esas tasas ya se nos sanciona, y por debajo de esos límites pues todavía se nos permite conducir. Pero sí es cierto que la seguridad vial lo que recomienda es que no ingiramos nada de alcohol cuando vayamos a conducir. Por tanto, aunque existen unas tasas máximas de alcoholemia, pero la tasa de alcohol segura para poder conducir evidentemente es 0,0. Es decir, con 0,0, es decir, con nada de alcohol en sangre, con nada de alcohol en nuestro organismo, pues no va a venir nada de los efectos que hemos estado hablando. Con tasas de alcoholemia por debajo de la máxima permitida, nos va a permitir seguir conduciendo porque la ley ha establecido esos límites legales, pero sí tenemos que tener en cuenta que ya podemos tener algunos indicios o algunos efectos de los que hemos hablado antes. Por tanto, la tasa de alcoholemia segura para conducir es 0,0, independientemente de que luego existan unas tasas máximas legales para poder conducir, pero la segura es 0,0. Pues recordamos esto también para el concurso, por cierto, porque la pregunta no debe llevar a error. Nosotros no estamos preguntando por tasas que apunte la normativa ni nada por el estilo, sino que la pregunta exactamente dice cuál es la tasa de alcoholemia segura para conducir. Solo un recordatorio, y bueno, con la respuesta que ya les hemos comentado. Nos quedamos, si te parece, Pedro, con lo que son las tasas máximas que establece esa normativa. Bien, pues las tasas máximas que establece la normativa sería, con carácter general, incluidos los ciclistas. Cuando hablo de carácter general me refiero a conductores de vehículos no profesionales y a los ciclistas. La tasa en sangre máxima permitida sería de 0,50 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Y ya cuando hablamos de conductores profesionales o bien conductores nobles, entendiendo como conductor nobel aquel que tiene una antigüedad inferior a 2 años de su primer permiso de conducir, la tasa de alcoholemia se baja a 0,30 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Esas son las tasas máximas legales permitidas para poder circular, es decir, hasta llegar a esos límites, podríamos seguir circulando y no sería sancionable, y a partir de esos límites de tasas legales, ya sí sería sancionable, incluso conllevaría la inmovilización del vehículo. Pero volvemos a decir que la tasa de alcoholemia segura sería la 0,0, es decir, aunque existan esas tasas máximas legales, pero se recomienda no llegar ni siquiera a esas tasas máximas legales, sino que con 0,0 es como estamos seguros que no nos va a venir ninguno de los efectos que hemos descrito anteriormente. De hecho, parece que la tendencia a nivel internacional es la de ir rebajando esas tasas máximas permitidas, ¿no? Así es. Con el tiempo pues iremos viendo cómo esas tasas se irán bajando, de manera que la finalidad no es otra nada más que poner la tasa máxima legal que coincidir con la que recomienda la seguridad vial, es decir, 0,0. Con el tiempo pues veremos cómo llegará un momento en el que la normativa pueda cambiar y que no se permita haber consumido absolutamente nada, es decir, nada de alcohol, por tanto la tasa de alcoholemia es 0,0 y por tanto es cierto que es la más segura, porque si no consumimos nada no voy a tener ningún efecto, ni aumento de tiempo de reacción, ni falsa apreciación de velocidad y distancia, todas aquellas que hemos comentado ya. Sin embargo, con tasas de alcoholemia por debajo de la legal, es decir, por debajo de 0,50 gramos por litro de sangre o por debajo de 0,30 si hablamos de conductores nobles o de conductores profesionales, estamos autorizados a poder circular, pero sí es cierto que con esos niveles de alcoholemia ya pueden aparecer algunos síntomas y, como hemos visto, ninguno de ellos pues es positivo, es ventajoso para la conducción, todo al contrario, todos son efectos que van a reducir nuestra seguridad a la hora de poder conducir. La seguridad en tráfico se traduce en que si tentamos la seguridad, si tenemos alguna de estas modificaciones en nuestro organismo, se traduce en que tenemos mayores probabilidades de poder tener un accidente de circulación. Por tanto, sí es verdad lo que tú dices, que la tendencia es que poco a poco se vaya bajando la tasa hasta que finalmente no se permita ni nada de alcohol, para que coincida con la tasa de alcoholemia segura, que sería el 0,0. Además, es lo más seguro para nosotros y para no estar ahí en la cuerda floja con respecto a lo que establecen las tasas máximas permitidas. Lo digo porque esto no es automático, ¿no? Depende de cada persona cómo le influya el alcohol y, bueno, pues la cantidad de alcohol ingerida tendrá un efecto, lo notará más su cuerpo en esa tasa que refleje, dependiendo de su peso, dependiendo de si es hombre o mujer, dependiendo de si ha bebido un tipo de bebida u otra. Hay muchos factores, si has comido, etcétera, ¿no? Sí, así es. Es lo que iba a comentar a continuación, Juan Carlos, que el problema está que cuando tomamos algo de alcohol no sabemos hasta dónde va a llegar nuestro límite. Sí, a partir de qué momento nuestro organismo ya va a estar por encima de las tasas máximas legales, porque va a depender de muchos factores, de la bebida que tomemos, si es destilada o es fermentada, si la bebida está fría o está caliente, si la hemos mezclado con alguna otra bebida gaseosa o está pura. Va a depender de si hemos comido o no hemos comido, va a depender del peso o la corpulencia que tenga esta persona que esté tomando alcohol, va a depender si es hombre o mujer, va a depender también del hábito o la costumbre que tenga esa persona de beber, va a depender del momento del día, va a depender si es de día, si es de noche, va a depender incluso del estado de ánimo que tenga, porque incluso el estado de ánimo puede depender en función del alcohol que estemos metiendo en nuestro cuerpo, cómo va a actuar nuestro organismo, es decir, cuáles son los efectos que nos van a sobrevenir a consecuencia de esa ingesta de alcohol. Depende también un poco de la edad. Se dice que los menores de 18 y los mayores de 65 suelen ser más vulnerables a los efectos del alcohol. Es decir, que depende de una serie de factores que en ningún momento podemos decir, si me tomo dos copas, con dos copas no llego al límite, o si tomo tres ya me paso del límite legal. Es que es algo que no lo sabemos, a menos que tengamos evidentemente un etilómetro en el cual nosotros podamos comprobar nuestra propia tasa de alcoholemia antes de ponernos al volante. Sí. Pero es algo que es complicado. Por tanto, volvemos a repetir otra vez lo que decíamos antes, que como no sabemos cantidad de alcohol podemos llegar a tomar, porque va a depender de una serie de factores que pueden depender en una misma persona, dependiendo del momento en el que lo esté tomando, pues no sabemos si sobrepasamos o no sobrepasamos esa tasa de alcoholemia. Por tanto, insistimos que la tasa de alcohol recomendable o la tasa de alcohol segura sería 0,0. Además, estoy viendo por aquí, Pedro, no sé si lo ibas a comentar a continuación, pero estoy viendo la denominada curva de la alcoholemia o de Widmark, que refleja que no solo es que, bueno, pues evidentemente por nuestra seguridad no debemos tomar alcohol, es que esos efectos pueden llegar hasta el día siguiente, que puede eliminarse en el cuerpo la copa que hayamos tomado 19 horas después. Esto no lo digo yo, esto es una investigación científica al respecto, y hablan de esa curva de la alcoholemia que tiene su principal presencia, ¿no? La presencia de alcohol cuando más se nota es unas determinadas horas después de la ingesta de alcohol, pero es que esto perdura, y por tanto, aunque nosotros incluso nos hayamos levantado después de una noche bebiendo alcohol, a lo mejor cuando nos levantamos todavía, si nos hacen el control, todavía estaríamos por encima de la tasa, ¿no? Sí, así es. Es algo que nosotros cuando tomamos alcohol, nuestro organismo tiene que hacerlo desaparecer, es decir, tiene que metabolizarlo y tiene que eliminar ese alcohol. De hecho, se conoce como la fase de metabolización y luego la fase de eliminación. Por tanto, ¿a qué ritmo se nos va a eliminar el alcohol? Pues vuelvo a decir lo mismo que antes, dependiendo de la persona, dependiendo del organismo de esa persona, pues lo eliminará un poco más rápido, un poco más lento. De hecho, ha habido incluso recientemente por parte de la DGT, en la cual ha publicado una nota de prensa diciendo que hay que tener cuidado con la resaca, sí, con la conocida como resaca, porque hay veces que a lo mejor hemos tomado alcohol, nos hemos terminado, no hemos dormido, nos hemos acostado, pero la mañana cuando nos levantamos, pues todavía podemos tener alcohol en nuestro organismo. Los efectos quizás no son los mismos que cuando lo hemos tomado, porque es el conocido como la resaca, sabemos que varían, tenemos malestar, tenemos dolor de cabeza y tal, pero es que nuestro organismo puede llegar a tener alcohol en sangre todavía, y por tanto ante cualquier prueba de alcoholemia podemos dar positivo, y no solamente ante cualquier prueba, sino vuelvo a decir otra vez, de que cualquiera de los efectos que hemos hablado antes, pues lo vamos a tener en nuestro organismo, nuestros sentidos van a ir más lentos, vamos a dejar de percibir determinados estímulos exteriores, se nos va a quedar la visión túnel, es decir, todos aquellos que ya hemos dicho antes que no vamos a repetirlo, pero sí es verdad que hay que tener cuidado con el día siguiente, porque lo que tú estás diciendo, la curva de eliminación va a depender principalmente de la cantidad ingerida, pero también va a depender de nuestro organismo, de lo rápido que sea capaz de eliminarlo. Eso lleva una eliminación progresiva y, por tanto, tardará algún tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues digo lo mismo, a menos que tengamos un etilómetro que nos podamos ir controlando la tasa de alcoholemia, cómo nos va bajando, nosotros no lo percibimos, y sobre todo hay que tener mucho cuidado al día siguiente, porque cuando lo tomamos sabemos que no debemos de conducir. El pico más alto de alcoholemia más o menos se produce entre 30 y 90 minutos después de la última copa, pero luego la eliminación total del alcohol ya eso va algo progresivo, y puede que no hayan pasado el suficiente tiempo como para que estemos totalmente limpios o que todavía tengamos una tasa de alcohol por encima de la legal permitida para poder conducir. Esto mismo que estamos comentando está ocurriendo con la ingesta de algunos tipos de droga. La droga se ha demostrado de que entra en el cuerpo, los efectos son muy parecidos, también modifican los sentidos y merma los sentidos y modifica el comportamiento, pero la eliminación es distinta en función de la droga que se haya tomado, y se están dando casos de que hay conductores que están dando positivo en unos test de droga, unos controles de droga, incluso a lo mejor dos días después de haber tomado la droga, todavía sigue teniendo esa sustancia en el cuerpo, y por tanto si la tiene en el cuerpo está claro que se va a modificar los sentidos y el comportamiento. Pues ojo ante todas esas cuestiones, insistimos, no se trata ya de que evidentemente si vamos a conducir no podemos beber alcohol, o lo contrario, si vamos a disfrutar de una noche bueno, pues vamos a tomar algo de alcohol, no es que no podamos coger el coche en ese momento luego tampoco, sino que seguramente por la mañana, cuando nos levantemos, dependiendo de muchas circunstancias, de la cantidad de alcohol, etcétera, pero a lo mejor por la mañana tampoco podemos cogerlo. O sea que, ojo con todo esto. Y bueno, pues si te parece, información que podemos completar con lo que son las pruebas de alcoholemia en sí, Pedro. Sí, ahí estableció una serie de pruebas de alcoholemia, la más común y la más utilizada, en la del el control de la tasa de alcoholemia mediante el aire expirado a través de unos aparatos conocidos como etilómetros, en los cuales pues nos verifican la tasa de alcohol a través del aire que expulsamos de nuestro organismo, porque hay una relación directa del alcohol que hay en sangre con el aire que expiramos. Es decir, cuando nosotros echamos el aire de nuestro organismo a través del aparato respiratorio, pues lleva alcohol, que es una de las vías de eliminación que tiene el cuerpo. El cuerpo lo va eliminando, bien metabolizándolo a través del hígado, pero también a través del sudor, la orina, o principalmente a través del aire expirado. Por tanto, esa prueba se hace a través de aire expirado, porque hay una relación directa de alcohol en sangre con respecto a lo que nuestro organismo va eliminando a través de ese aire que expiramos. Por tanto, es la más común, la que más se utiliza, que es la del etilómetro, como digo, y la tasa de alcoholemia, como hemos dicho, sería la máxima 0,50 gramos por litro de sangre, o si lo miden por aire expirado, 0,25 miligramos por litro de aire expirado, o en conductores nobles o conductores con una antigüedad inferior a 2 años, su primer permiso de conducir, 0,15. Pero bien, ¿quiénes estamos obligados a someternos a dichas pruebas de detección de alcoholemia? Pues bien, pues estamos dependiendo en qué situación concurre, pues estarán obligados todos los usuarios. Cuando hablo usuario me refiero a peatones y conductores, o en algunos casos solamente los conductores. Bien, la ley dice, la normativa dice que estarán obligados a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia cualquier usuario de la vía. Cuando digo usuario me refiero inclusive peatones, cuando haya algún vehículo implicado en algún accidente de tráfico. Es decir, si hay un accidente entre peatón y vehículo, pues se le puede hacer a los dos. Ahora bien, a los conductores, los que conduzcan con síntomas de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, bien por la forma de conducir, o bien alguna síntoma que pueda sospechar esa ingesta de alcohol. También estamos obligados a aquellos conductores que cometan alguna infracción de tráfico, da igual que sea leve, que sea grave o que sea muy grave. En el momento que se cometa alguna infracción, también estamos obligados a someternos a la prueba de alcoholemia. Y luego la más común, la que más acostumbrados estamos a verlo, es aquellas que sean requeridas, a aquellas pruebas que nos las pida cualquier agente de tráfico, dentro de los controles preventivos, que de hecho ahora en diciembre pues ya se preparan unas campañas, uh-huh, en las cuales, sobre todo coincidiendo con los días de fiesta que tenemos, coincidiendo también con los fines de semana, pues tendremos unas campañas de control de alcoholemia, en la cual pues estamos obligados a tener que hacernos esa prueba de alcoholemia. ¿Qué ocurre si nos negamos a realizar las pruebas de alcoholemia? Pues bien, pues tenemos que saber que como conductores, si nos negamos a realizar la prueba de alcoholemia, o en su caso la de droga, que hay veces que incluso nos hacen las dos pruebas a la vez, eso se considera como un delito. Eso ya está tipificado en el Código Penal como un delito, y podrá ser castigado con penas de prisión de 6 meses a 1 año, incluso la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años, que ya ahí depende un poco lo que cada juez en cada juzgado pues pueda determinar, ¿no? Pueda dictaminar. Pero sí es cierto que no nos podemos negar, porque si nos negamos estamos incurriendo en un delito. Y por tanto, estamos en la obligación de tenernos que someter. Y no solamente a una prueba. Es decir, si en el caso de que nos diera positivo, la primera prueba, tenemos la obligación de someternos a otra prueba pasado un tiempo de 10 minutos como mínimo entre la realización de la primera y la segunda, para determinar si realmente la tasa de alcoholemia es la real que estaba dando dicho aparato, dicho etilómetro. Así que obligados todos los conductores, indistintamente del vehículo, ¿no? Porque los ciclistas, por ejemplo, estarían obligados también. Sí, los ciclistas estos tienen la tasa de alcoholemia de 0,5 gramos por litro de sangre o el equivalente 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Por tanto, también están obligados a tenerse que someter porque en ese momento son conductores de bicicleta. Lo que sí es cierto, y una pregunta que me hacen en algunas ocasiones, que si lleva retirada de punto el hecho de que un ciclista pueda conducir con una tasa de alcohol por encima de la legal permitida, pues decir que no, porque ese vehículo no requiere de ninguna autorización administrativa, de ningún permiso de conducir para conducirlo. Por tanto, solamente se sancionaría, no llevaría retirada de puntos. Sin embargo, cuando lo hacemos con cualquier vehículo de motor o con un ciclomotor, pues sí lleva su retirada de puntos y la sanción económica pertinente. Así que cualquier conductor tiene la obligación de someterse a esos controles de alcoholemia. Y estamos hablando de conductores de cualquier vehículo. ¿Los peatones también están obligados en algún momento, en alguna circunstancia? Cuando están implicados en un accidente de circulación. Si hay algún peatón que pueda estar implicado en un accidente de circulación, sí se tienen que someter también para depurar responsabilidades y saber de quién puede ser la culpa de ese accidente. Pero en condiciones normales no, solamente los conductores en aquellos controles preventivos, como digo, que son los que más comúnmente vemos y los que sabemos que en determinadas ocasiones, determinados momentos o fechas, pues tenemos a bien Guardia Civil, bien Policía Local, haciéndonos dichas pruebas. Entonces, si somos conductores estamos obligados y peatones solamente si estamos implicados en un accidente de circulación. Pues todo ello en torno a la alcoholemia. Y el tema principal que hemos abordado en el día de hoy en este espacio de seguridad vial. Pedro, no sé si algo más que apuntar. No, simplemente recordar que para que no ocurra nada de esto y que podamos estar tranquilos, si ante cualquier control preventivo nos puedan requerir el hacernos dicha prueba, pues volver a insistir que la tasa de alcoholemia más segura que hay para poder conducir, evidentemente, es la 0,0. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y, por cierto, con el ganador de nuestro concurso, que vamos a conocer enseguida. Pedro, hoy han estado más despistados nuestros oyentes, te digo porque lo normal es que al menos una decena de personas suelen participar con nosotros. Hoy han sido cuatro solo, pero todos han acertado. En algún caso con alguna rectificación, pero bueno, todos han acertado que la respuesta a la pregunta que realizamos, cuál es la tasa de alcoholemia segura para conducir, pues era evidentemente la de 0,0. No estamos hablando de lo que indica la normativa, sino cuál es la tasa segura, pues esa es la de no consumir alcohol y por tanto era la opción B, 0,0. Han acertado cuatro oyentes y, bueno, pues del 1 al 4 vamos a utilizar, bueno, el mismo orden con quien han llegado a la llamada, puesto que Pedro no conoce ni los nombres ni en qué orden están. Así que, Pedro, del 1 al 4, ¿qué número comentamos? Pues vamos a decir el 1, por ejemplo. El 1. Venga, pues para Alejandro, que es la primera de las llamadas, el primero de los mensajes que recibíamos... es el premio que, bueno, pues nos decía Alejandro, opción B, al igual que, por ejemplo, Charo, Pepi o María José. Todos ellos habían participado en el día de hoy. Nuestra enhorabuena para Alejandro. No se preocupe que pasamos el teléfono a Autoescuela Los Remedios, a Pedro, para que, bueno, pues en las próximas horas se ponga en contacto con él y ha conseguido, como decíamos, esa matrícula gratuita para el permiso de conducir B. Y el agradecimiento al resto de oyentes. De todas formas, en las próximas semanas iremos con más preguntas y los premios por parte de Autoescuela Los Remedios. Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre tu presencia y todo este recordatorio, toda esta información siempre a tener muy en cuenta en materia de seguridad vial. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros y darle la enhorabuena a este oyente, Alejandro, y decirle que ya, pues, nos ponemos en contacto con él. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.